recibiendo una calurosa bienvenida del público que dejó entrever que tanto tiempo de espera no había dejado ni el más mínimo resquicio de resentimiento entre sus fans. Tom Cruise cumple 60 años, brindando por el éxito de Top Gun, Maverick. Tom Cruise llegó a los 60 años este domingo como una de las personas más influyentes en la industria cinematográfica estadounidense, con la que el actor mantiene una relación de amor-odio mientras pasea su eterna juventud refrendada en el éxito de Top Gun Maverick, su último estreno. Cruise, nacido en Siracusa, Nueva York, 1962, entra en la selectiva lista de jóvenes actores sexagenarios de Hollywood, brindando por una recaudación de $1,006 millones en su primer mes desde el estreno de esta película en todo el mundo, y con notables críticas, confirmando así su alias de actor taquillero. Metallica actúa este domingo en San Mamés tras retornar su gira mundial. Metallica actuó este domingo en San Mamés tras retomar su gira mundial. El estadio de San Mamés recibió este domingo a Metallica dentro del Bilbao Vizcaya Rock Day, después de que el legendario cuarteto californiano retomó su gira mundial que se vio interrumpida esta semana a causa de la COVID-19. Bilbao aguardó la descarga de rock y metal de Metallica, que este viernes actuó en Bélgica tras la incertidumbre generada por la suspensión de la actuación prevista en el festival Frowning Rocks de Suiza, el pasado 29 de junio, por el positivo de un miembro de la familia de Metallica. Así, Metallica retoma su gira mundial. Shakira es fotografiada con otro hombre tras separarse de Gerard Piqué. En las imágenes se ve la intérprete de Te Felicito en el mar junto a su hijo mayor y un hombre que no ha sido identificado. Aunque no se ha confirmado ninguna de las versiones, pues los famosos solo han confirmado el divorcio, es cierto que ambos han sido blanco de los paparazzis y de los titulares del entretenimiento. Justamente, la artista fue fotografiada con sus hijos Milan y Sasha de vacaciones en la región de Cantabria, en España. En las imágenes se ve a la intérprete de Te Felicito en el mar junto a su hijo mayor y un hombre que no ha sido identificado. Según indica el reporte de los paparazzi, Shakira está pasando en medio de las playas españolas practicando surf, actividad que también realizó la última vez que viajó a Colombia. A Shakira se le ve alegre, tranquila y completamente descansada, mientras disfruta de la actividad en un día soleado. Cristian Nodal contó la razón de su problema de ansiedad. El cantante mexicano habló sobre su problema de ansiedad y de los momentos difíciles que han pasado en su vida. El cantante Cristian Nodal, en una entrevista para la revista Rolling Stone México, habló sobre su problema de ansiedad y los momentos difíciles que ha tenido que pasar. Contó que intentó quitarse la vida y que gracias a su vela la historia fue diferente. Relató que en ese momento su madre sufría de epilepsia y su padre trabajaba. Por esa razón, su abuela Rosario Gil Palomares, a quien le llamaba cariñosamente Chayo, cuidó de él. Pero en 2021 su abuela falleció, momento que no esperaba y lo afectó emocionalmente porque ella fue la encargada de encaminarlo a la música. Por último, manifestó cuáles fueron las razones por las que decidió salir adelante, sin importar qué tan difícil fue su infancia. Crecí entre música y Dios, eso me ayudó muchísimo. De niño siempre fui como ingenioso, dijo Nodal. De niño siempre fui como muy ingenioso, dijo Nodal. Ricky Martin fue demandado por su ex-manager por una millonaria suma. La mujer que lo representó durante el año 2014 al 2018 y regresó en el periodo del 2020 al 2022 a dicha labor porque la vida de Ricky Martin estaba en un caos absoluto, aseguró que el artista incumplió un acuerdo que tenían ellos dos, esto luego de que ella anunciara su renuncia y él le ofreciera un aumento de sueldo. A esto también se unió que, de acuerdo a lo dicho por la manager de Ricky Martin, ella le consiguió bastantes contratos al artista y en estos momentos lo que ella pide es una remuneración económica acorde a lo que ganó el intérprete de Living la Vida Loca, La Mordidita, la Copa de la Vida, entre otras. Con Rebeca a su lado, Ricky Martin ganó millones de dólares y por lo tanto le debe comisiones sustanciales a Rebeca, dice la denuncia publicada por un medio internacional. La demanda a Ricky Martin fue presentada ante el Tribunal Distrito Central de Los Ángeles, Estados Unidos, y en ella explícitamente Rebeca Drucker solicita que el cantante le dé 3 millones de dólares por los daños punitivos. Carlos Vives y Carlos Rivera estrenan Te Soñé, un homenaje a Tlaxcala. El sencillo hace parte del nuevo álbum del mexicano que muestra su faceta como compositor. Te Soñé es una historia de amor a mi tierra, es la mejor manera de contarles quién soy, de mis raíces. Fue como Carlos Rivera presentó este sencillo a través de sus redes sociales, contando un poco el significado de este lugar de México que ha tenido en el crecimiento de su carrera profesional. Sobre por qué el colombiano hizo parte del sencillo, Rivera cuenta que Julio Reyes Copelo, con quien escribió la canción, se le ocurrió llevarla hacia los ritmos del vallenato, por lo que Vives le pareció el artista indicado para ser parte de este lanzamiento. El video de Te Soñé fue grabado en Humantla, junto a voluntarios locales que muestran la diversidad cultural y natural de Tlaxcala, en donde destacan las tradiciones que realizan para la fiesta de la noche, y también contó con la participación del Museo Nacional de Títer, y a su vez, las imágenes muestran a los huejes. originarios de Tlaxcala, quienes aparecen con trajes típicos, bailes y tradiciones del carnaval de Tlaxcala. Y en el Café Mañanero, estrenemos la música nueva de Carlos Vives y Carlos Rivera. Acompañado de Carlos Vives. Escuchemos Te Soñé. J Balvin sufrió fractura en medio de sus vacaciones en Argentina. El artista se encontraba de vacaciones en Córdoba, Argentina, en compañía de su pareja Valentina Ferrer y la familia de ella. El cantante se reunió con Ryan Castro para presentar el nuevo y ardiente sencillo titulado Nivel de Perreo. Dentro de esta celebración, J Balvin, que se encontraba de vacaciones en Córdoba, Argentina, en compañía de su pareja Valentina Ferrer y la familia de ella, tuvo un pequeño accidente por el cual tuvo que ser atendido en un centro de salud. De acuerdo a los medios internacionales, J Balvin se encontraba visitando Villa General Belgrano y mientras conocía la zona de Santa Rosa de la Calaunta. A bordo de un cuatriciclo, en un descuido del artista, sufrió una caída y su brazo derecho recibió un fuerte golpe. De inmediato, el artista fue llevado a un centro de salud para estabilizarlo y minutos después fue llevado al hospital Eva Perón, donde los médicos tomaron la decisión de enyesarle la mano. El hecho fue contado por el mismo J Balvin en su cuenta de Instagram, donde el artista escribió: "Hay niveles de niveles, pero la caída que me metí es como de niveles de niveles". El director del hospital, Daniel Quinteros, habló con algunos medios locales y aseguró que atender a J Balvin fue como hacerlo con cualquier otra persona. Pues no dijo que era famoso y mucho menos utilizó su fama para recibir tratamiento especial. Lo único que pidió al personal médico fue que lo ayudaran ágilmente para no perder un vuelo que tenía. Y en el Café Mañanero vamos a estrenar la música nueva de J Balvin. Acompañado de Ryan Castro, escuchemos Nivel de Perreo.